Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo un día más a The Ninjas Academy, el podcast diario en el que hablamos de marketing online, de todas esas técnicas, hacks, trucos, software, aplicaciones que te convertirán en un verdadero ninja del marketing online para aplicarlo en tu día a día, en tu negocio digital o tradicional, en tu e-commerce, en tu blog, donde tú quieras. Y si quieres crecer, tanto en tus aspiraciones personales como profesionales o tu marca personal, o simplemente pasar un buen rato de camino al trabajo o en el gimnasio, estás en el sitio adecuado. Estás en The Ninjas Academy y hoy, jueves 9 de junio, como todos los jueves, iniciamos nuestros días temáticos, todos los días tema nuevo, y los jueves los vamos a dedicar a los hacks, a esos trucos que contribuirán a un mejor desarrollo, a una mejor marcha de nuestro negocio. Y hoy el truco que os traigo, que espero que os guste, bueno, pues como casi 100% de lo que hago, probando, ensayo y error. Y os puedo asegurar de que, bueno, os podrá servir más o menos, pero el caso es que os voy a ahorrar con este truco una de tiempo, porque el truco el que os traigo hoy se refiere a SEO. Vamos a intentar De hecho, no lo vamos a intentar hasta que Google quiera, lo vamos a hacer. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis en esto de SEO que no mandáis vosotros, manda Google. Y lo que vamos a hacer hoy con este truco es posicionar, darle un empujón importante a nuestro posicionamiento web usando Google My Business, que como sabréis es una parte local de Google Plus, ¿no? Google tiene mucho interés en todo el tema local, en todo lo local, y hace tiempo que lanzó Google My Business primero lanzó Google Plus local y eso lo convirtió en Google My Business, que como sabéis es como una ficha dentro de un directorio de negocios locales, y ahí, bueno, pues podéis poner todos estos datos. Lo que pasa es que para tener fichas de Google My Business tenéis que tener una dirección física, lo que no impide que muchos clientes que tengo con tienda online den su propia dirección, o bien casa o bien almacén, para tener esta ficha, porque la verdad es que ayuda bastante al posicionamiento. Bueno, pues vamos con la historia. ¿Qué vamos a necesitar para darle ese empujón al posicionamiento de nuestro negocio? Pues por un lado, vamos a necesitar tener, cómo no, un perfil actualizado, y si podemos con algo de antigüedad, como hemos dicho, Google My Business. Por otro lado, vamos a necesitar que tengamos dado de alta el servicio gratuito también de Google, antes llamado Webmaster Tools y ahora se llama Google Search Engine. Google Search Engine, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tengamos el perfil de este servicio, veremos que aparecerá en el menú de la izquierda. No os preocupéis por nada de lo que voy a contar, porque en las notas del programa os dejaré capturas de pantalla, enlaces, etcétera, etcétera. Como sabéis, las notas del programa son contenido exclusivo para suscriptores del blog, pero sabéis que os podéis suscribir totalmente gratis, que será, es y será por siempre gratuito, ¿vale? Bien, pues como os digo, no os preocupéis que en la nota del programa os lo dejaré todo. Una vez que estemos dentro en Google Search Engine, vamos a usar una herramienta en el menú de la izquierda que se llama marcado de datos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues con eso vamos a hacer lo siguiente, y para eso necesitamos nuestro tercer ingrediente, que es la página de contacto de nuestro blog o página web. ¿Y por qué la página de contacto? Bueno, pues yo escogí esta como pudo ser otra cualquiera, y como el resultado ha sido bueno, ya sabéis la regla de oro, lo que está bien no se toca. Porque la página de inicio, decidí hacerlo con la página de contacto, porque la página de inicio normalmente es la que más enlaces de otras fuentes recibe. Y la de contacto, quizás la que menos y queda más olvidada. Así que, con la intención de igualar un poco la puntuación de todas las páginas de la web, escogí la de contacto. ¿Cómo diseñar correctamente la página de contacto para optimizar el resultado? Bien. La página de contacto normalmente posiciona poco porque tiene poco contenido. ¿De acuerdo? Sabemos que no es la misión, pero si podemos dotarnos con contenido que sea relevante, o sea, no cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta que estamos en la página de contacto y tampoco obsesionarnos con meterle 1.500 o 2.000 palabras a la página de contacto porque no se la va a leer ni Cristo. Bien, lo que vamos a hacer es meterle algo de contenido, nuestra bio, lo que sea. Por supuesto, el típico formulario para que contacten, pero además vamos a aprovechar para poner todos los datos locales de nuestro negocio, de nuestra tienda física, en caso que nos dediquemos a eso, o todos los datos de la oficina o almacén de nuestro negocio online. Dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, dirección completa, por supuesto, importantísimo que no se le olvide el código postal. ¿De acuerdo? Todo este lotecito de datos os lo podéis, porque está bien que contrastéis la información, a ver qué nos está contando este tío, será mentira, será verdad, contrastarlo por ahí. Todo este lote de información la podéis encontrar también por si buscáis en fuentes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Esto suele llamarse el NAP, NAP, que es la abreviatura o el acrónimo de Name, Address, Personal, creo que era, o Name, Address, Phone, que son los tres datos fundamentales que debe de tener para poder hacer emplear esta técnica, ¿de acuerdo? Bien. También es importante que en algún lugar de la web, una vez que estemos viendo la página de contacto, bien sea en el pie, en el sidebar, en donde sea, venga bien expresado, con claridad y con no más de 3-4 palabras, nuestro sector de actividad, aunque dedicamos nuestro tiempo a varios asuntos, pero el principal es lo que viene a ser el cuore de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si ya tenemos nuestra página de contacto, ya tenemos nuestra página de Google My Business y ya tenemos dado de alta el servicio de Google Search Engine, lo que vamos a hacer es usar esta herramienta de marcado de datos. Vamos a decirle que queremos iniciar el marcado de datos de nuestra página y la indicamos http dos puntos barra barra tudominio.com barra contacto o barra lo que sea, barra sobre mí, donde tengáis estos datos que hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Y nos preguntará también si queremos marcar esa página y similares o exclusivamente esta. Yo os recomiendo que hagáis en este momento exclusivamente esta, ¿vale? Y además, el tipo de marcado que vamos a hacer, muy importante, escoger negocios locales. Negocios locales. Muy bien, pues una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues ocurrirá que dentro de Google Search Engine aparecerá nuestra página de contacto. Y ahora lo único que debemos de ir haciendo es fijarnos en la barra lateral de Google Search Engine, donde están todos los datos que, según Google, son relevantes para un negocio local, que no son otros que pues, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, horario, si lo has indicado, lo normal de un negocio local, la información que un usuario, que un consumidor necesita de un negocio local. Y lo único que debemos de ir haciendo es subrayar en la pantalla, por ejemplo, subrayamos nuestro nombre y indicamos a Google que eso es el nombre. Subrayamos nuestro sector de actividad y le indicamos a Google que eso es nuestra categoría. Subrayamos el teléfono y le indicamos a Google que eso es el teléfono. Una vez que hemos concluido con toda la operación de subrayado, si falta algún, lo suyo es subrayar todos los campos que Google te pide y completarlo al máximo. Pero si no lo hemos podido hacer, no pasa nada, pero cuanto más completo, mejor. Le indicamos que ya está todo listo y ya tenemos nuestra página marcada. Y lo único que tenemos que hacer es esperar, ir comprobando de vez en cuando cómo vuestra página va subiendo progresivamente en los resultados de búsqueda, sobre todo y muy importante en aquellos resultados que aparecen junto al mapa cuando los usuarios hacen una búsqueda local. Por ejemplo, consultoría de marketing online en Málaga. Sabíais que lo primero que te mostraba Google era el mapa con el indicativo de 7 negocios. Por eso se llamaba aquello el 7-pack. Aquello ya cambió y ahora nos lo ha puesto aún peor. Solo muestra 3. O sea, que si estás el cuarto por posicionamiento local, que ya es una buena posición, es jodido que no aparezca, porque solamente aparecen los 3 primeros. Luego esto lo tenemos que hacer muy bien, por lo menos mejor que nuestra competencia, para poder adelantarlo, ¿de acuerdo? Así que bueno, este ha sido el truco, este ha sido el hack de hoy y espero que os guste y lo que es mejor, espero que os sirva. Y bueno, no quiero despedirme sin hacer las mismas recomendaciones de todos los días. En primer lugar, como es de bien nacido, el ser agradecido, quiero daros muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Primero, por estar ahí al otro lado escuchando muchas veces las tonterías que digo. Y en segundo lugar, por todas las valoraciones que me estáis dando tanto en iTunes como en ebooks, porque están haciendo que el podcast suba como la espuma, cosa que, bueno, empecé con esa intención, pero no me esperaba que fuera tan rápido. De verdad que agradecido eternamente. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones. Y por otro lado, comentaros ya por último que de Niñez Academy, como academia que somos, ya tenemos los 2 primeros cursos para convertiros en ninjas del marketing online. Como sabréis, el primero es de WordPress más WooCommerce para iniciarnos en esto del comercio electrónico. Y por otro lado vamos a hacer un curso sobre diseño web usando Divi, la fantástica plantilla de Elegant Themes, que como además si habéis leído o sois seguidores de este blog, sabéis que la voy a regalar a los suscriptores del curso, o sea que prácticamente el curso os va a salir prácticamente gratis. Pero también quiero aclararos, porque ha habido un montón de consultas en este sentido, que el curso no se compra, sino que lo que haces es hacerte suscriptor premium de la página y te abonas todos los meses, que el abono cuesta 10 euros y que puedes tener acceso absolutamente a todos los cursos que vayamos sacando. De momento son estos 2, pero va a haber más y también podrás tener acceso a ellos. Y que además, por ser suscriptor de la zona premium del blog, tiene acceso a la zona de descarga. ¿Y qué va a haber allí? Pues todos los temas premium de los que iremos hablando, todos los plugins premium de los que iremos hablando, con lo que te ahorro. Tendrás un importante ahorro. Luego tendrás acceso a mi biblioteca de planes. A mí me llegan montones de planes y tengo una biblioteca con más de 10.000. O sea que si me preguntas si tengo un plan para hacer esto o aquello, no dudes en preguntarme, porque seguramente conozco alguno. También habrá otros plugins premium que nos hagan falta para nuestros proyectos, como puede ser, por ejemplo, no sé, Gravity Phone o la extensión de pago de WooCommerce para gestionar reservas online de hoteles o peluquerías o gimnasios o spas. También tendrás soporte directo con compromiso de respuesta en 24 horas y, bueno, sorpresas, regalos, como el que hubo en el episodio 4. Así que no os entretengo más. Espero que os haya gustado el truco de hoy y os espero mañana de nuevo. Adiós.